Ballester se va a realizar esta noche en el Consejo Deliberante de Viedma a partir de las 20 horas, con entrada libre y gratuita, que esto es muy importante. Se va a presentar el Coro Polifónico de Puerto Varas, venido especialmente desde Chile, y esto será en el marco del primer encuentro binacional de coros Dos Puntas, Un Camino y Muchas Voces, en el que también, por supuesto, va a participar la Coral de Río Negro, de la sede atlántica de la Universidad Nacional del Sur, ¿no? Estamos justamente con representantes de los dos coros acá. Le cuento, le anticipo que va a haber un interesante repertorio, el tradicional repertorio del coro local, y además, en el caso del Coro Polifónico de Puerto Varas, una obra, Canto para una Semilla, con canciones de Violeta Parra, ¿eh? Y tenemos a los visitantes que nos están acompañando aquí en esta mañana. Estamos con Aníbal García, director del coro local. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? Pato, un gustazo estar nuevamente en encuentro. ¿Bien? ¿Sí? Todo muy bien. Sí, bueno, muy perfecto. Bien. Héctor Gutiérrez, coro de Puerto Vara, ¿cómo anda? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, y Rodrigo Pizarro, me dijeron bajo del coro, pero hoy en funciones periodísticas, ¿no? Así es, viene de... ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, perfecto. Sí, qué gusto tenerlos por acá. Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias, Patricio. La verdad es que llegamos ayer en la madrugada a Viedma felices de un viaje muy largo, pero que hace varios años que teníamos planificado, conversando con Aníbal, ¿no? Aníbal nos contactamos hace un par de años para hacer efectiva esta visita, ¿no? Que para nosotros obviamente era un gran desafío hacerlo así, y llegamos felices, además de tener la recepción cálida de los hermanos argentinos. A pesar del frío, ¿no? A pesar del frío. Bueno, ¿viste? Tenemos nosotros allá un hoy clima... tres grados bajo cero hoy, ¿eh? Estuvo sí, bravo hoy, ¿eh? Sí, sí. Viste que se nota menos el frío acá que allá, ¿eh? Sí, sí. Bueno, allá en Puerto Varas estamos más o menos a la misma... Ah, claro. Sí, que más o menos hemos tenido igual allá mucho frío, ¿no? Ajá, bueno. Sí, qué bueno, qué interesante esto de... compartirnos los coros, es un medio tradicional también. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, y forma parte de, bueno, toda la política del coro acá. Totalmente. Además, esto de compartir un repertorio muy específico, donde se rescatan los patrimonios culturales de nuestros pueblos. Anoche tuve la bendición, porque realmente fue así, así lo sentí, de participar del ensayo general de la obra que va a poner esta noche el Coro Polifónico de Puerto Varas. Y es emocionante, es una cosa que te mueve, no puede no moverte algo, ¿sí? No puedes ser algo tiene que tener, algo tenés que tener que te mueva realmente, pues es completo, es un mensaje bellísimo. Violeta Parra es Violeta Parra, es una de las imprescindibles de nuestra cultura, de nuestra música latinoamericana. No hay que dejar de mencionar a Luis Alvis, que ha puesto forma a todo este trabajo, también otro compositor chileno, y creo que nos conocemos con Héctor por algunos mails que nos mandamos, algunos mensajes. Ajá. Pero hace 30 años que venimos haciendo la misma música. Mirá vos. Entonces, bueno, él es más joven que yo, me parece, pero no importa. Parece, ¿no? Parece. Está bien. No importa, pero digo, eso está presente. Genial. Hace tanto tiempo. Lo que pasa es que ya tiene un valor inicial, por decirlo de alguna manera. Violeta Parra, Luis Alvis, a lo mejor a Luis Alvis no lo conocen menos. Seguro. No quienes pintan cara como nosotros, claro, ¿no? Claro. Setentistas, claro. Que... sí, lo conocemos vinculado, sí, ¿no? A la cantata de la Escuela Santa María. Totalmente. Bien, ¿y qué vamos a ver esta noche entonces? Mira, la obra que vamos a presentar hoy día es el Canto para una Semilla. El Canto para una Semilla es una autobiografía de Violeta Parra que ella hizo y que Luis Alvis la musicalizó. Entonces, es una obra, por ejemplo, la obra empieza a cantar, es lindo deleite. Mucho mejor con guitarra. Ajá. Quien le hace el quita la farra se va como por aceite. Es un libro de Violeta. Claro, es un libro. Y Luis Alvis tomó esto y lo musicalizó. Entonces viene dividido y en cada acto, digamos por así, que es un tipo cantata que tiene un relato, Empieza con Violeta Parra presentándose, ¿ya? Y habla sobre su infancia, cómo fue ella cuando niña, y nos cuenta con la música y con el texto cómo ella jugaba en los campos, cómo compartía con sus hermanos, cómo cazaban ranas, las cosas que hacían los chicos antes, no ahora que estamos uh-huh. más pegados con los teléfonos y con esas cosas. Después muestra a sus parientes y presenta musicalmente a sus abuelos, a su mamá, habla de su papá que era profesor, ¿cierto? Con mucho orgullo. Dice, mi padre fue muy letrado, mi uh-huh. profesor estudió. Entonces, y nos cuenta su familia. Después viene la etapa del amor, de la Violeta, que es la parte íntima, donde ella sufrió mucho, ¿no? De ahí salió El Ring del Angelito y todas esas canciones. Uh-huh. Después viene ella, el compromiso. Ella ve la injusticia social. En la época allá en Chile, yo recuerdo cuando niño ver las poblaciones callampas que llamábamos, ¿cierto? Los niños a pata y mucha desigualdad social de la época. Y ella asume un compromiso de luchar contra la pobreza, ¿no? Ella tenía 10 hermanos que tuvo que cuidar y que tuvo que trabajar. De ahí viene la carta y otros temas, ¿no? Así es. Después viene la denuncia, donde ella hace una denuncia sobre la injusticia, de quiénes son los culpables de todo lo que está pasando. Y después viene una etapa donde ella entra en el camino hacia la muerte. Ve lo que es la muerte, que ella no puede vivir viendo esta injusticia, ¿no? Y viene una etapa sobre la muerte, donde ella describe, y después viene da gracia a la vida y viene como el compromiso oficial, digamos, de luchar, de que todos los pueblos sean hermanos y se unan, y termina con un coro vibrante donde llama a los pueblos hermanos del orbe, ¿cierto? Y la Unión Americana, Latinoamericana de los Pueblos. Uh-huh. Entonces es una obra maravillosa con la música de Adris, como tú decías, lo conocemos más por la cantata Santa María. Claro, claro. Pero es la misma esencia de esta armonía que crea Adris y esta tensión que va subiendo en la obra y que nosotros, con mucho esfuerzo, hemos trabajado esto. Ya la hemos hecho el año pasado, la hicimos con motivo del centenario de la Violeta Parra. Entonces es una obra que ya el coro la ha madurado y va acompañada por un grupo de músicos, son quenas, dos quenas, charango, tiple, guitarras, chelo, contrabajo y bombo. Entonces la versión que haremos nosotros es la original de Atvis, en la parte instrumental. Esta obra la estrenó el año 70 el Inti Illimani. Ah, no me digas. Y después estuvo guardada con la dictadura, estas, como la cantata. Sí, como otras más, ¿no? Como muchas más, ¿no? Y esta obra se comenzó a retomar poco a poco. Nosotros cuando la armamos, no era fácil presentarla también, ¿no? Porque primero estaba la parte instrumental y sobre el mensaje, de repente a las autoridades, no a todas les gusta este mensaje, uh-huh. pero con el centenario de la Violeta Parra se abrieron las puertas hacia esta música y pudimos presentar esta obra y armarla y poderla hacer con mucha tranquilidad y con mucho esfuerzo. Entonces ahora esta versión es como una versión madura. Nosotros la remontamos este año justamente porque cuando Aníbal nos invita y recibimos el mensaje de la Universidad de Río Negro, cuya misión es el rescate del patrimonio cultural, uh-huh. indudablemente dijimos fantásticos, porque nosotros allá, nuestro coro, nuestro objetivo es justamente eso. Nosotros buscamos obras de músicos locales, músicos nacionales, y vamos armando estas obras. Hemos hecho misa, cantata de los chicos de allá, y entonces traerla para aquí a Viedma para nosotros es un gran honor, un gran compromiso, un gran privilegio poder presentar a Violeta Parra en la música de Luis Advis. Y esta versión, como esto lo hizo el Inti Illimani, Advis escribió para voces masculinas, y esto es un arreglo coral que lo fuimos madurando de varias versiones que encontramos. Hay que hacer varios cambios, así, ¿no? Claro, no melódicos, pero sí, y se logró un muy buen equilibrio, claro. Nuestro coro es un coro pequeño, somos 15, es un coro de 15 personas. Vienen 3 bajos, 3 tenores, 5 sopranos y 4 contraltos. Uh-huh. Así que felices, felices de esta invitación, felices de poder presentar esta obra. Ojalá que puedan asistir. Yo, la verdad que para poder entender esta obra hay que entenderla, que es Violeta Parra, que nos está contando su historia desde niña hasta cuando se autobiográfica, va. Autobiográfica, entonces. Es una autobiografía de Violeta, claro, Parra. Qué bueno, che, y qué distante que están las dos ciudades, ¿viste, no? Sí, sí. ¿Cuánto sí. tiempo les llevó el viaje? Salimos allá a las 5:30 a.m. del día martes. Uh-huh. Llegamos aquí a las 3, 4 de la mañana. Uh-huh. Paramos en Piedra de Águila solamente, uh-huh, para comer algo. Y disfrutamos del paisaje, del viaje. Uh-huh. ¿Cuándo llegaron ayer? Llegamos ayer a la mañana. O sea, demoramos... casi 20 horas. Ya han salido un poquito por acá. No es el mismo paisaje, ¿viste? Pero esto es muy bonito también. Sí, sí, ayer, gracias a Héctor, que anduvieron, que del coro nos sacó a recorrer, fuimos a la lobería, uh-huh, bajamos ahí, después estuvimos en el Cóndor, pisando, uh-huh, las playas y disfrutando de la ciudad, bellísima. En ciertas partes muy parecido como a Valdivia, en ciertos lugares de la Costanera. A Valdivia es único, sí. Sí, claro. Es el agua por todos lados, ¿no? Rodrigo, ¿y cómo nos han tratado? ¿Bien? Fabuloso. Fabuloso. Ha sido una cosa muy bonita el trabajo, o sea, la recepción que hemos tenido, sentirnos acogidos. Uh-huh. La verdad es que la música no tiene frontera, da lo mismo. ¿El Coro Polifónico de Puerto Varas pertenece al municipio, alguna universidad, alguna organización? Mira, el coro Municipal de Puerto Varas es una agrupación artística. Ajá. De que ya se llama con agrupaciones culturales que subvenciona el municipio, ¿ya? Entonces cada año hay que postular a un fondo para poder funcionar. Entonces somos municipales porque la municipalidad nos asigna una vez al año una cierta cantidad de fondos para poder funcionar. Uh-huh. Básicamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, nuestro título, digamos, es municipal, pero la verdad es que no somos municipales. Nosotros somos subvencionados por las agrupaciones culturales del municipio todos, uh-huh, los años. Ahora, lo que tú decías recién y que quiero como destacarlo, cuando llegamos acá estaba Aníbal esperándonos en la carretera porque no es tan fácil ubicarse acá como en Chile. Allá en Chile tenemos una sola doble vía y está todo muy señalizado porque somos un país muy muy chiquitito, ¿no? Uh-huh. Comparado con las distancias de acá. Y anoche y todos estos días la cena, la comida, la prepara todo el coro. Está todo el coro, uh-huh, de toda la Coral Río Negro atendiéndonos con un cariño y con una... Ayer hicimos una comida exquisita. ¿Qué comieron? A ver, sorrentinos con... Ustedes son especialistas. Somos especialistas en sorrentinos. Son los fines de semana en sorrentinos. Casi. Son especialistas en comer. Así, ¿no? También, sí, sí, totalmente. No, muy bien, y con mucho cariño. Todos de hecho, detalles, ahora, hay muchos detalles que nos han mantenido... Uh-huh. Nos han hecho sentir el cariño de la recepción del... Qué bueno. Vos sabés que, les cuento, no sé si se lo contaron, pero haciendo sorrentinos, justamente juntando plata, fue que pudieron hacer esto, ¿no? Sí, entre otras cosas. Bueno, che, qué bueno. Qué lindo cuando esto pasa por ahí, ¿no? Por la relación cercana, humana, íntima. Totalmente. ¿No? Totalmente. Que nos hermana, que nos hace fraternos, ¿no? Porque creo que no lo entendemos de otra manera, Pato. Es que no hay otra manera. Yo creo que no. Tiene que ser de pie, sí, la cosa, ¿no? Sí, sí. No hay de otra manera. No sirve de nada que venga un coro, fundamentalmente, con las distancias que estamos hablando, los 1.400, 1.500 kilómetros, otro país, aunque nos transversaliza la historia, pero eso, digamos, otro país, ciertamente, y dejar ahí que cada uno haga su vida, no es así la cosa. ¿Usted ha salido de Chile? No hemos ido a Chile, todavía, pero ya vamos a ir. Sí, ahora ya marcamos la ruta. Así que, totalmente. Dos puntos en camino y muchas voces. Sí, qué bueno. Hoy entonces en el Concierto Deliberante, a las 20 horas, siempre lo que organiza la Sede Atlántica desde el área de extensión y la Sede Atlántica en general es entrada libre y gratuita. Esperamos mucha gente, sabemos que mucha gente nos acompaña permanentemente. Esta es una ocasión muy especial, por todo lo que ha contado Héctor, por todo lo que significa la propuesta, porque pone en valor nuestra música latinoamericana. Y bueno, los esperamos a todos y a todas. Bueno, saben que van a ir a uno de los edificios remodelados más antiguos que tenemos acá. Ahí funcionó una vieja escuela normal. La normal, exactamente. ¿No? Que es un edificio muy alto. No sé si ensayaron ahí en el lugar. No. Bueno, hoy lo vamos a hacer. Lugar muy bonito, así que bueno. Che, bienvenidos y los vamos a ir a ver esta noche, y seguramente mucha gente que está escuchando la radio también lo va a hacer, ¿eh? Gracias por venir. Que lo pasen lindo. ¿Cuándo vuelve, che? Nosotros volvemos mañana temprano y nos vamos a Bariloche, y después nos vamos a pasar una noche a Bariloche. ¿Van a cantar por ahí también o no? No, vamos a descansar ahí. Ajá. yo quiero aprovechar, Patricio, también de saludar, ¿no? Esta visita nos motivó también, aparte, especialmente por la idea del rescate de los patrimonios culturales. Eso nos inspiró muchísimo, porque claro, uno puede ir a un lugar, cantar, irse y no y pasar, ¿no? Pero esto acá ha sido distinto, además que son los 10 años de la sede atlántica. Entonces como entablamos esta amistad que entre los coreutas, como dicen acá, y los coralistas, se genera en forma espontánea. Cuando nos ubicamos por las redes sociales, empezamos, obviamente ahora con el YouTube, empezamos a ver la música que hacía Aníbal. Y ¿así se conocieron? Así nos fuimos conociendo. De a poquito. Con las redes, ¿no? Sí, experimentando la relación. Está bueno. Entonces, y se entabló después ya una amistad, era como si nos conociéramos de siempre. Totalmente. Entonces, llegar acá y ser recibido ya por los hermanos, por los amigos de la música coral, además de la hermandad que nos une con el pueblo argentino, y venir a celebrar sus 10 años. Nosotros estamos celebrando los 50 años del coro. Es un coro que ya tiene 50 años de su fundación. Se habrá pasado gente por ahí, ¿no? Mucha gente. Yo hace 15 años que estoy con el coro. Entonces era este motivo doble, celebrar nuestros 50 años y compartir los 10 años de la Universidad Atlántica. Así, muy agradecido de Aníbal, de la organización. Hemos dormido fantástico, calentito, hemos comido muy bien. Ajá. Así que hoy día vamos a hacer el concierto juntos también. Vamos a compartir la música juntos y saludarlos a todos con mucho cariño. Y ojalá que puedan asistir a ver esta obra que donde van a conocer a Violeta Parra, que la vemos acá, pegada ahí. Está siempre ahí. Está ahí al lado tuyo. Así es. Che, gracias por venir. Gracias, bienvenido, que lo pasen lindo. Y vamos a estar esta noche, por supuesto, allí. Y nosotros nos vamos a la información nacional a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí está.